Bien. Bueno, Eduardo, ya conocemos la fecha de lo que va con, de los cursos aquí en Olavarría, el lugar. Bueno, contame un poco cómo están trabajando para eso. Bueno, efectivamente que el intendente Severri definió ya que los cursos oficiales del 2012 van a ser justamente en la fecha donde el Gobierno Nacional ha dispuesto el feriado nacional de cursos, de carnavales. Así que en Olavarría vamos a tener los cursos oficiales desde el 18 de febrero, sábado 18 de febrero, al martes 21 de febrero. O sea que son 4 días corridos, un solo fin de semana largo, los 4 días. Y también la otra novedad es, como se había anticipado, el cambio de lugar. Vamos a hacerlo en el Parque Eva Perón, sobre la calle Guisasola, es decir, el desfile se va a hacer en la calle Guisasola, entre San Martín y Bolívar. Uh-huh. Bueno, ¿va a ser algo distinto a lo que ya hemos visto aquí en Olavarría? ¿Cómo están trabajando para eso? Estamos trabajando en ese sentido de la misma manera. Siempre trabajamos con 2 consignas fundamentales, que son entrada libre y gratuita para todo el mundo, y la parte de espectáculos y todo el atractivo en el corsódromo, el desfile del corsódromo, hecho por los artistas de Olavarría y la comunidad de Olavarría toda. O sea, va a haber grupos de percusión, murgas, comparsas, carrozas, máscaras sueltas, todo con gente de Olavarría. Vamos a tener una sola comparsa invitada, como lo hemos hecho en años anteriores, seguramente de 25 de mayo. Y también la otra definición importante es que el cierre del y la quema del momo va a ser el martes 21 en el mismo parque Eva Perón. Uh-huh. O sea que vamos a concentrar toda la realización de los cursos en el parque Eva Perón.